crees en mí. Yo sé que se está ofendida conmigo y no quieres hablar. Sé que serás muy buena conmigo y me perdonarás haber jugado así con tu amor. Qué arrepentido estoy. No, no te vayas, quédate porque no crees en mí. Hoy yo te pido perdón y volvamos a empezar. No seas mala, perdóname, no, no ves cómo estoy. Hoy te propongo que olvides y volvamos a empezar. Volvamos a empezar, mi amor. ¿Por qué no quieres hablar? Yo te pido perdón. No te vayas. No seas mala. No ves cómo estoy. No, no te vayas. Quédate. Porque no crees en mí. Hoy yo te pido perdón y volvamos a empezar. No seas mala, perdóname, no, no ves cómo estoy. Hoy te propongo que olvides y volvamos a empezar. Que olvides y volvamos a empezar.